me desespero, me dijo: eras mi luna, eras mi cielo, eras poesía, eras todos mis sueños. Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eras todo lo que quiero. Yo por ti muero, nada es completo si no te tengo. Di por ti la vida para que seas eterno. Sigo cantando lo que aquel día allí me pasó. No sea mi Cristo, mi amigo, mi papi, el todopoderoso. Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy. Loco por amor, el amor que me dio y que traigo en esta canción. Me desespero, me dijo: eras mi luna, eras mi cielo, eres poesía, eres todo. ¿Cómo le dice?